Anoche nosotros recibimos un audio de parte de Adolfo Bertoni, del dirigente de los trabajadores de la Seguridad Social, hoy jubilado, pero muy activo en la defensa precisamente de la Seguridad Social, que nos parece que no es un audio cualquiera, porque advierte sobre los plazos y sobre las... o sea, llegó la hora de la verdad, se podría poner de título a este audio que nos manda Bertoni, que él mismo lo presenta como urgente, como información urgente. Por lo tanto, les pedimos, digo por lo que nos pasó a nosotros al escucharlo, que enseguida te das cuenta que tenés que tener un lápiz y un papel para ir anotando, porque se dan fechas, se dan plazos, se dan artículos. Lo escuchamos, si te parece. Vamos, vamos. Compañeras, compañeros, informe urgente en base a lo que los delegados del Frente le informaron al subsector el 6 de mayo. La fecha límite para aprobar las propuestas de reforma de la Comisión de Expertos es el 20 de junio. Reitero, 20 de junio. Y habría un primer borrador el 28 de mayo. Dentro de 15 días. Le preguntaron a Salday cuánto tiempo llevaría la redacción de la ley. Dijo que entre 2 y 3 meses, aclarando que dependía del Poder Ejecutivo. En abril no hubo reuniones, salvo los webinarios y conferencias y seminarios. Y lo que sí hubo fue lo que hemos comprobado, una ofensiva en los medios, no solo de Saldain, sino de Pesutti, Forteza, Servino y otros. En mayo tienen previsto reuniones todos los miércoles. O sea que en total se van a reunir 4 veces para reformar el sistema de previsión social. El 5 de mayo, Saldain propone trabajar en 8 grupos, que lo diré al final. El Frente nombró delegados en todos los grupos. No sabemos qué pasó con PIT-CNT y ONASPU. En total piensan trabajar el siguiente temario: regulación y gobernanza, organización financiera, compatibilidad trabajo y jubilación, exoneración de aportes patronales, bonificaciones de servicios, atento, indexación de las edades de retiro, atento, perspectiva de género, atento. ¿Cuáles son los grupos? Diseño del Pilar Cero, lo que sería la pensión a la vejez o la asistencia a la vejez. Diseño del Pilar 1 es el segundo grupo, lo que sería el BPS. Tercer grupo, género, pensiones de sobrevivencia, pensiones de viudez. Cuarto grupo, ahorro individual y desahorro. Contrataron un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. El quinto grupo, paraestatales. El sexto grupo, caja militar y policial. El séptimo grupo, supervisión. El octavo grupo, varios, temas varios. Las conclusiones las sacan ustedes. ¿Están trabajando en paralelo? Pregunto, porque se van a reunir 4 veces y después van a trabajar en grupo. Y luego, de acuerdo a estas fechas, en agosto, septiembre, estaría el proyecto de ley. Me permito recordar que en el año 95, la ley 16.713 que incorporó la SAFAP se aprobó en 3 meses. O sea que están poniendo el pie en el acelerador. Tenemos que seguir con la línea que venimos desplegando, con dificultades, pero creciendo. Quería informarles. Gracias. Un abrazo a todos y a cuidarse como siempre. Bien, Ángel, es muy importante, ¿no? Para Sí. tomar nota de lo que plantea Adolfo Bertoni. Sí, me parece que sí, porque aparte de las fechas, esto que él dice al final de cómo se aprobó la última reforma, ¿no? Aquella famosa, la que trajo la SAFAP, él dice en 3 meses. Y bueno, si acá se está señalando que en agosto o septiembre estaría el proyecto de ley, después lo meten en el Parlamento, ahí en la Cámara, y lo aprueban rápidamente. El título para mí es ese de que están metiendo el pie en el acelerador. Claro. Ahora, eso obliga a que se vayan tomando resoluciones rápidamente, ¿no? Sobre qué es lo que se va a hacer a nivel popular. Creo que está más que claro eso. Se está anunciando una actividad que va a haber acá en Colonia. Ahora este viernes, mañana, ustedes ya lo han escuchado esto en la radio, que cada reunión que se arma, sea a través de internet o presencial, con cuidados y demás, se avanza en cuanto a la información de la gente, porque cualquiera de nosotros sale a caminar en su barrio y ¿dónde ve el tema? ¿Dónde está planteado? ¿Qué es lo que va a poner presión sobre el tipo de reforma que se va a hacer si la gente no se mueve, ¿no? Entonces, bueno, le pedimos a todos que si tienen la posibilidad de hacer alguna actividad, la hagan. No precisa las grandes masas. Lo que se necesita es ir instalándose con información que empiece a surgir desde un núcleo, aunque sean 3 personas, pero que la información aparezca. Nos hicieron llegar una convocatoria para una charla informativa también sobre reforma de la seguridad social, que esto es por Zoom, donde van a participar Natalie Barbé, la secretaria general de ATCS, Adolfo Bertoni, Marita Rodríguez, que son de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, y José Luis Borges por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Esto va a ser el miércoles 19 a las 7 de la tarde y la convoca la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de Parque del Plata. Hay un teléfono al que se puede pedir los datos para poder participar, los datos de la sesión. Lo digo ahora, si alguien puede ya lo apunte, si no lo repetiremos, 097-326-158. Esperamos que nos vayan llegando informaciones de distintos barrios y de lugares del interior también, por supuesto. Sí, había una en Colonia en estos días, La que ¿no? dijimos recién, Ah, que es mañana. y después decías una de Parque del Plata, era de la. Parque del Plata, pero por lo que he escuchado, va a ser de toda la costa de Bien. Canelones. Al ser por Zoom, permite que gente de otros lugares también se sume, ¿no? Pero podríamos decir que el territorio es el departamento de Canelones. Claro. Que se siga multiplicando todo eso porque hay que estar muy atentos al proceso que se va dando y que no sea clandestino todo eso, ¿no? Exacto, Que exacto. los trabajadores tienen que estar muy vigilantes, la gente en general.